En este día del mes de María vamos a reflexionar brevemente sobre el papel de la Virgen en nuestra salvación. Nos referimos, la palabra salvación está relacionada con la palabra salud, es la misma raíz, salvar, sanar, salud. Nos referimos especialmente a la salvación eterna. También a veces sucede que la Virgen nos salva en este mundo, una enfermedad, un problema, pero como decíamos ayer, eso es relativo. La salud, la enfermedad, la pobreza, la riqueza, no hace mejores o peores a las personas, a veces al contrario, ¿no? La raíz de la bondad, la maldad de las personas está en el corazón. Entonces lo que más nos enferma es el orgullo, el egoísmo, eso enferma más que el... Eso es un virus mucho más letal que el bicho este que anda dando vueltas, ¿no? Porque no hay vacuna, o sea, la vacuna contra eso es el amor, ¿no? Y no hay otra, ¿no? Así de sencillo, ¿no? El amor a Dios, el amor al prójimo, la humildad, las virtudes. Bueno, pero digo, la Virgen nos ayuda en nuestra salvación. La salvación, el llegar a la vida eterna, al cielo, es una gracia. No viene de modo automático con la muerte, ¿no? Creo que una persona se muere y ya pasa a ser un santo ya. Está bien, qué sé yo. Yo no digo que uno va mal del difunto, menos en el velorio porque no sale vivo uno, ¿no? Pero lo que hizo mal le sigue estando mal, ¿no? Es que hay que canonizar a las personas porque hayan muerto. Lo que está mal, está mal. Y si no se arrepintió de eso que hizo mal, y va a tener que dar cuentas a Dios de eso. Y le puede costar la salvación eterna. Es como decía el poeta, ¿no? Que tengo que morir en infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme, dura cosa será, pero posible. Es posible condenarse. O sea, no ir al cielo. Digo, la condición para salvarse no es morirse, ¿no? Ojalá todos nos salvemos, ojalá todos se salven, ojalá. Pero no es automático, porque como dice hermosamente San Agustín, el que te creó sin ti no te salvará sin ti. Entonces, es una gracia, es un don, pero que requiere de nuestra colaboración. Y ahí entra la Virgen María en los dos ámbitos, como el don, porque la Virgen es medianera de las gracias, no porque ella nos salve, nos salva Jesús, pero ella es la que nos consigue de su Hijo las gracias necesarias para nuestra salvación. Y la colaboración nuestra en el ejemplo, en tantas cosas que nos envía, tantos mensajeros que nos envía Dios para hacernos mejores, tantos remedios que Dios nos manda. Algunos son dulces y otros son bien amargos, como suelen ser los remedios. Los mejores remedios son los amargos, como todos sabemos, ¿eh? ¿Qué va a ser? Es así en todos los órdenes, en el orden de la salud física y en el orden de la salud espiritual. Exactamente igual, ¿no? Así que es una gracia la salvación, pero a la vez es una uno se salva colaborando con esa gracia. Y ahí entra entonces la devoción a la Virgen, que nos ayuda a esa salvación. Lo cierto es que no podemos nosotros por nuestras propias fuerzas salvarnos a fuerza de músculo, por más que uno se proponga ser mejor, ¿no es cierto? No alcanzan, porque no alcanza nuestra buena intención. Por eso necesitamos de Dios. Y necesitamos de las mediaciones que Dios, de las escaleras que Dios nos ha puesto para que bajen a nosotros las gracias y para que suban nuestras peticiones. Y la principal autopista hacia Dios, hacia Jesús, es la Virgen, ¿no? Porque por ella nos vino, por ella nosotros vamos a Él. Muy bien, vamos a rezar corto acá, pero así dejo algo para el sermón, si no ya en el sermón van a ponérselo, se van a tapar los oídos, van a decir, basta, Padre, hablar. Hacemos la oración final entonces del mes de María. Oh María, durante el bello mes... Ah, perdón, esta es la inicial, perdón.